por fin, ¿no? Yo creo que ya salieron, ¿verdad? Pueden salir los niños menores de 10 años. Segundo Timoteo capítulo 4, versículo 5. Cuando lo encuentra, se pone de pie. Segunda Timoteo 4, 5. Con toda doctrina, porque vendrá tiempo cuando no doctrinadas la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Y apartarán de la verdad el oído, y se sabe que por el oír viene la fe. Y si su oído se aparta de la verdad, es decir, que nuestro oído se abre no al cielo, no a la gloria, sino a la condenación eterna. ¿Para qué son, hermanos, las falsas doctrinas? ¿Para qué el diablo inventó las falsas enseñanzas? Para apartar de la verdad el oído y volverse a las fábulas, a los cuentos. Tú, Timoteo, no hagas eso, le dice Pablo. Tú se sobrio. Y quiero que usted vea conmigo, hermano, en mis planes no es una predicación larga, hermano, pero es el reloj como que avanza por obra. Dos cosas que yo quiero hablar. Pablo le dice, hermano, tú te sobrio en todo. Cuando Pablo le dice te sobrio en todo, Pablo le está diciendo, hermano, ahí, ¿verdad?, a Timoteo, la primera cosa, hermano, que nos dice es: Timoteo, por favor, no pierdas la cabeza ante cualquier enseñanza. No pierdas la cabeza ante cualquier cosa. ¿Sé qué es? Hermanos, muchos a veces perdemos la cabeza ante qué. ¿Ante cualquier? Hay que te dijeron más. No estuvo vivo ni era también, ¿verdad? Porque no nacieron de mamá ni de papá, ¿verdad? ¿Y qué creéis? Es una doctrina eso, ¿verdad? Comenzamos, hermanos, con cosas. ¿A cuánto le gusta que le digan que va a tener bastante dinero? ¿A cuánto le gusta que le digan que usted va a tener mucha salud? Ay, mandador, dinero y amor, estoy feliz. Analizando todo, dice la Biblia, ¿y qué? Y retener lo bueno. Amén, hermano. Amén. Pablo le dice: ten dominio de ti mismo. A muchos de nosotros nos gusta andar en cualquier lado donde nos invitan. En cualquier lado. Ay, pero invitaron aquí los hermanos mamones, invitaron aquí los hermanos testigos. Mira que los hermanos renovados han llevado, ¿verdad? Ya están consigo, hermano, ¿dónde está? ¿Verdad? Ay, hermanos, que son cristianos. Ay, que son hermanos, ¿verdad? Y todo, y de repente venimos con otra torcido ya de la mente de lo que nos ha enseñado, hermano. Que ya escuchamos, ¿verdad? Ay, es que así, ay, me lo han enseñado de otra manera. Aquí dicen que no hay rapto. Ahí el hermano dice que hay rapto. Aquí dicen que no hay infierno y que el alma duerme. Y aquí dicen que hay infierno. Me gusta más allá porque allá no hay infierno, ¿verdad? A muchos nos pasa, hermano. No tenemos dominio de qué van de nosotros mismos. Pero tú, Timoteo, sí sobrio. No todo el que me dice Señor, Señor. ¿Entrará dónde, hermano? En el reino de los cielos. ¿Sabe qué le estoy diciendo a Timoteo? Sé como el sapo. El sapo tiene sangre fría, ¿verdad? No pasa nada raro, un sapo, hermano, y lo han abrazado, se lo ha dado conmigo. Le da un beso, te hace mi pie y azul, nada. Un sapo es helado, hermano, ¿o no? Más bien un sabanero, ¿verdad? Timoteo, no te emociones, que no se te caliente la cabeza por las emociones. Muchos de nosotros, cuando el mensaje nos gustó y todo, le hacemos promesas al Señor, oramos y le decimos un montón de cosas. Y cuando el efecto pasó, hermano, ¿sabes por qué? Porque no tuvimos tan reserva, tan fría, no analizamos. Y no dice allá, hermano, y que se esté cuando vayan al altar. Ten cuidado. ¿En qué? Que tu lengua no se adelante a prometerle al Señor, porque si no vas a prometer, Dios te va a sacar chispas en el camino. Y te va a hacer que te cumpla. Tienes que tener, Timoteo, un espíritu alertado. ¿Has visto esta frase? Ponete mosca. la monja o algo más. Si no es que la monja medio se pare y usted va a hacer movimiento y la monja qué, hermano, se va. Percibe usted cuando es una mala enseñanza, hermano. Percibe usted, hermano, cuando no nos están dando la palabra del Señor. Percibimos, hermano, cuando nos están diciendo esto choca con lo que yo aprendí y choca con lo que el Espíritu de Dios me está diciendo a mi corazón. Solo aquella persona que está alienada, solo aquella persona que no está en sí, solo aquella persona, hermanos, que no está en sus cabales, puede ir, hermanos, en busca de enseñanzas no sanas. Cuando usted y yo buscamos enseñanzas que no son sanas, no estamos en nosotros mismos, no estamos en nuestras cabales. ¿Alguien recuerda de qué predicamos el domingo pasado, hermanos? ¿Sí? ¿De qué hablamos el domingo pasado, hermano? ¿Influye? ¿Por qué influye? Ay, mami, yo pasé todo lo mío. Le dije amén a todo lo que usted dice. Renovamos con el Espíritu de nuestra mente, porque a veces no estamos bien en nuestra propia queda en nuestra mente. A veces no estamos en nuestras cabales, hermano. Y al momento de entrar nos tratamos, vamos a estar diciendo, pero me ha pasado, había oído un hilo, pero no había puesto atención. A veces a nosotros nos pasa lo mismo con el Señor. ¿Cuántos hemos escuchado un mensaje, hermanos, y cómo el igual pasó de largo en nosotros? Porque a veces no estamos, hermano. ¿Hay nuestra qué? En nuestra cabales. No pierdan la cabeza de cualquier enseñanza, hermano. Donde diga, hermano, que no voy a pasar. Yo que llevo 400 años de soltero, hermano, el Señor me ha dicho que va a ser así, me ha dicho que va a ser así, hermano, y después se frustra. Ah, no, hermano, el Señor me ha dicho que me va a dar 5 trabajos, porque, él me lo dijo, pero porque estoy aquí, estoy ya, hermano, no, mire, el Señor me ha dicho que voy a vivir más que Matusalén, hermano. Que no me van a llegar enfermedades, que no me van a llegar esto, no me van a llegar lo otro. Si usted escucha enseñanzas no sanas, a veces es para satisfacer nuestros caprichos. Para satisfacer, hermano, nuestros deseos. Uno, hermano, cuando escuchamos enseñanzas no sanas, cuando perdemos la cabeza con esas enseñanzas, al final nos sentiremos como el hijo pródigo. ¿Qué dice el hijo pródigo? Lucas 15, 17. Dice que volviendo en sí. ¿Qué dijo? ¿Cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre y que tienen abundancia de pan? ¿Ha visto usted cómo termina la gente que va a traer esas falsas enseñanzas? Termina creyendo nada, hermano. No mires a saber si Dios es Dios, ¿verdad? No mires a saber, ¿verdad? Es lo mismo que dicen los católicos, dicen ustedes. Y lo que vamos a decir, yo ya ni creo que haya cielo, yo ni creo que el infierno también. Ahí vamos a ver, porque muerto el perro. Se acabó la raza. No hay gente que termina así, hermano. Alienado. Y hay gente que Dios tiene misericordia todavía y el Señor lo vuelve a sus caminos, pero cuando recapacitan dice, cuánta paz había en la casa de mi padre. Yo creo firmemente que aquel que sirve una falsa enseñanza después de haber conocido la verdad, después lamenta el tiempo que desperdició siguiendo aquella. Después lamenta el tiempo, hermanos, que ha dedicado a algo como Pablo quizás, pero es más, un pecado más grande todavía, porque después de conocer la verdad, apartarse del Señor, hermano. Es un pecado grande. El hijo pródigo dijo, ¿cuánto alimento hay en la casa de nuestro padre? Y yo aquí, muriéndome de hambre. ¿Qué ha fijado la gente? ¿Nos encuentra, hermano? ¿Cuántos encuentros necesita para ser feliz? ¿Cuántos? Pan a uno, pan a otro, después pan a otro, y después que hermanos llegan arriba y para abajo, hermanos. Pero siguen viviendo. ¿Siguen viviendo cómo, hermano? Igual. ¿Siguen viviendo de la misma manera? siguen viviendo, hermanos, en la misma situación. Y siempre tienen aquel deseo como de buscar alimento, buscar aquello, y no lo hayan porque están buscando donde no es. La palabra del Señor, mis queridos hermanos, no es para que nos sintamos bien. ¿A cuánto les han curado una quemada, hermano? Aparte de nuestro hermano Domingo, ¿a quién más le han curado una quemada? ¿Cómo se cura una quemada? ¿Cómo la va a agarrar? Aunque lavando ropa está con cepillo. Porque si ya se sabe y ya en compañerito estilo, ¿qué pasa? Y no pregúntele al hermano, ¿sí o no? Hasta que él la carrita como hermano. A nuestro problema, andamos infectados de nuestra alma, andamos llenos de cosas y queremos que se nos trate como hermano. Porque cuando la palabra va fuerte para nosotros, a veces lo que hacemos que es hermano, cambiemos nuestra forma de ver las cosas, hermanos. La segunda cosa, hermanos, en esto, cuando no perdamos la cabeza, es que el diablo quiere engañarnos. ¿Para qué, hermanos? Para desviarnos de nuestra fe. Recuerda que le pasó a los Gálatas. Ustedes corrigan bien. ¿Qué le estorbó para que ya no caminar? Yo era un amigo, hermano, hijo de un pastor, y yo digo, este corrido bien, ¿qué me pasó? Sabemos, corazones, no sabemos. ¿Cómo andamos de la doctrina de la palabra del Señor? ¿Cómo andamos en nuestro corazón? ¿Cómo andamos en nuestra vida, hermanos? Porque el diablo lo que quiere es sacarlo de que le sirva bien para que usted le sirva media. Sacarlo de que le sirvamos con el corazón, conociendo la verdad de la palabra, y no que vivamos a medias luces claras. La palabra, cuando a mí me gusta, ¿verdad? Porque que nos diga cosas bonitas, a todos nos gusta, hermano. ¿A dónde le gusta la hermana que nos conté? Es poco, ¿verdad? Y que le diga cosas bonitas, y que le diga qué, pero cuando le dice, no, mira, penate. Mira, viejo. Cepillate los dientes, ¿verdad? Me da ese bolazo que anda ahí en los dientes, ¿verdad? No me gusta eso, ¿verdad? Ya que cuando me sale la lista, algo me embolo, ¿verdad? No me gusta. Ah, no, no, no, no, ¿verdad? La palabra del Señor muchas veces nos va a corregir y no nos va a gustar. El diablo lo que quiere es desviarnos de nuestra qué, hermano, de nuestra fe. Que corremos bien, a veces vamos bien, hermano, y todo, y de repente vamos para un lado, vamos para otro. ¡Ey! Aquí me parece mejor, aquí no me regañan como allá, y aquí desde que llego y me abren las puertas y ya estoy sirviendo, ¿verdad, hermano? Y todo, ¿verdad? ¡Aquí hubo! Pero cuando reconocemos, hermano, que Dios es nuestro Dios, uno sabe que no tenemos que desviarnos de donde estamos. Amén. No tenemos que desviarnos de donde Dios nos ha puesto. Tercera cosa, ¿verdad? En este punto, no se embriague de cosas sensacionalistas. Aquí cuando tocamos, usted bien pudiera saltar, ¿verdad? Es que la Biblia dice, ve que la bate con salterio, ¿verdad? No es salterio, hermano. Es salterio. Hasta que un cristiano le baile, hermano. No, no, no, no, no. Es posible. Pero caemos en la rama de qué, hermano. De sensacionalismo. Dios no puede quebrantar a ustedes y Dios puede, hermano, hacerlo llorar. Pero si usted siempre en todo llora, hermano, y todo. Cristo, si tu vida no cambia, quiere decir que esas lágrimas son lágrimas. Tengo podrido. Algo podrido, aunque me den leñazo. No hay duda. Y cuando lloras son lágrimas, creo que no me despierta, ¿verdad? Pero muchos de nosotros nos interesamos con eso. Ay, madre, las sensaciones nos traicionan. No estoy diciendo que sean buenas o que sean malas en sí, hermano. Pero cuando nosotros venimos por sentir algo que yo quiero sentir y no porque Dios me abre mi corazón, entonces tengo paz. Cuando yo vengo ahí al puerto para sentirme bien de este problema, hermano, no es clínica, ¿verdad? Ay, yo voy a ir, ¿verdad? Para que... Ay, no tengo nada que hacer, no es estable tampoco, ¿verdad? Ah, voy a ir porque, ah, no pereza, ¿verdad? ¿Para qué no me estén regañando? Mejor en la casita, ¿verdad? Nos entregamos de sensacionalismo. Es que a mí los cantos no me gustan. Esa es su percepción. ¿Le gustarán al Señor? Que a mí que me desde ese tema no me gusta, que es de todo, sí, me siento bien, hermano. Sensación. ¿Cuándo venimos a la iglesia para sentirnos bien? ¿Por qué no te lo digo? ¿Para qué? Pues es la razón de reunirnos. ¿Qué es lo que están haciendo? Cantar alegres a Dios. Venir a su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos. Entonces, ¿a qué venimos, hermano? Venimos a reconocer que Dios es Dios. Amén. Venimos a reconocer la soberanía del Señor y a decir, Señor, estamos bien o estamos mal, venimos adoloridos, venimos tristes, venimos cansados, quizás venimos con esta situación, pero venimos a reconocer que solo tú eres Dios. Amén. Venimos a reconocer que solo la gloria es para ti. Hermanos, no perdamos la cabeza con cualquier enseñanza. No se emocione más. ¿Te has fijado que es importante que rápido las emociones? Ay, me quiero, me siento, voy a estar en Estados Unidos, voy a llevar para Europa en tenis, ¿no? Timoteo, no te emociones porque todos quieren ver milagros ahora, quieren ver milagros, pero no les gusta el que hace los que, hermanos, los milagros. Y recuerde usted que el diablo también puede hacer milagros. A muchos, ¿qué dice, hermano? Te engañarán. ¿Qué tienes que hacer, Timoteo? Soporta las aflicciones. Soporta las pruebas, las aflicciones. La segunda cosa que es el llamado para Timoteo, aguanta las queman, las dificultades. ¿Cómo me voy a cuidar de la falsa doctrina? Ya dijimos que la primera cosa es no pierda la cabeza por cualquier hermano enseñanza. ¿No la pierda? En la doctrina sí, todos hermanos, hay que tener uno su punto también, hermano. ¿Sí? ¿Verdad? Se ha pegado a la palabra del Señor. están puestos en la palabra del Señor, donde solo Dios nos va a dar una queja, una respuesta, si Él quiere, ¿verdad? ¿Hay quien conoce los 5 puntos del calvinismo, no? Primero, la reprobación total de no. Segundo, tomar irresistible. Hermanos, nosotros dos, y al final, hermanos, existe la expiación limitada, la perseverancia de los santos y la perseverancia de los santos. Doctrinas, hermanos, de hace muchos años. Personalmente, yo estoy de acuerdo en 4, ¿verdad? En la expiación limitada, hay una rama calvinista que dice que es ilimitada. Y otra que dice, que es limitar, ¿verdad? Y todos tienen, hermanos, versículos a su favor, ¿verdad? Yo me inclino, hermanos, a que la gracia es ilimitada. Porque es mi queja, es mi convicción, ¿verdad? Y lo que yo espero, hermanos, también no fue un gran hombre de Dios, para mí, ¿verdad? Pero no era infalible, no era infalible. Y claro, otros van a decir aquello, hermanos, y lo otro, ¿verdad? Y hermanos, la misma palabra del Señor es para confundir. Pero muchos de nosotros a veces, hermanos, y preguntamos del Espíritu Santo. Y hermano, ¿qué hace el Espíritu Santo? Y nos agarran a quemarropa, hermano. Mire, no sé, le voy a preguntar al pastor. Tenemos que recurrir a la palabra del Señor. Amén. ¿Cómo usted va a estar sobrio? Timoteo le dice a Pablo, versículo 5, ¿tú estás sobrio? ¿En cuánto? Todo. A que te sobrio en todo. Y dice, soporta las aflicciones. Aquí es una aplicación del Pablo Maestro. Soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio. Una de las cosas, hermanos, que yo puse ahí, una de las cosas, ¿cómo voy a aguantar las dificultades? ¿Cómo voy a soportar? Aunque tenga problemas en mi iglesia, yo no voy a seguir una falsa doctrina. Yo no voy a ir para la iglesia porque allá, ¿verdad? Es más bonito, no me exigen que diga bien, no me están pidiendo cuentas de nada, no les interesa que llegue, que dé mi tiempo y no me están preguntando nada. Estoy diciendo, estoy feliz. ¿Qué vamos a hacer ante esa situación, hermano? Una de las cosas es, dedíquese a la obra. Aunque haya problemas, usted dedíquese a la obra. Aunque haya situaciones que a veces no comprendemos, no entendemos, usted se va a dedicar a la obra del Señor. Me gustan las palabras de José cuando dice, yo en mi casa. Y le digo, escojan ustedes a quién le van a servir. Sea a los amorreos, a los eteos, a los aquellos, a los gusteos, ¿verdad? O a los dioses que adoraron sus padres allá al otro lado del río. No me importa cómo ustedes vivan, pero yo en mi casa. Serviremos a Jehová. Aunque ustedes anden por otras cosas, a veces nosotros, hermanos, si fulanito no anda bien, yo no ando bien. Si fulanito viene, yo vengo. Si no viene, no vengo. Si este camina, yo camino. Si no camina, no camino. Dedíquese a la obra de Dios. Amén. Porque a veces vamos siguiendo falsas doctrinas, hermanos. A veces tenemos convicciones, pero como ando sudando calentura, ¿eh? Van, hermanos, de las iglesias, a veces, hermanos, hablando de nuestras iglesias grandes, a veces, y se van a otros. Es que se escucha también, ¿verdad? ¿Verdad? El grupo, hermanos, quizás, ¿verdad? De cosas, de situaciones que han pasado, hermanos. Pero Pablo le dice a Timoteo, ¿tú qué? Sobrio. Soporta. Soporta las quejas, hermanos. Aguanta la dificultad. Hay que ser como el tipo santo, ¿verdad? Eso es el aguante de anuncio, ¿verdad? ¿Cuántos tendremos un aguante nosotros? Me gustaba bastante el anuncio de un Jaime. Y decía, no lo manejen, maltrate. Yo pensé que el día era Jaime, no es Jaime. aunque se me aguante. ¿Cuántas cosas había aguantado Pablo, hermano? Pero qué posición es esto aquí, y cuando digo, hermano, ah, qué recrase de cristiano voy yo a la parte. De hecho, un capítulo entero, Pablo, hablando de todo lo que había padecido en el Señor. ¿Y usted qué puede decir, hermano? Me vino mal en la iglesia, hermano, yo ya no voy. Me vino un hermano fuerte en los hombres, no me encuentro en un diálogo, no me tomo en un diálogo, ya no voy, hermano. Pegada, dice Pablo, una tras otra, tamaño familiar que le caían, hermano. Y por la gracia de Dios, Pablo, lo dieron por muerto. ¿Y Pablo qué? Sí. Lo agarraron, hermano, como que era piñata, ¿verdad? 40 menos 1, ¿cuántas veces? 39. ¿Cuántos latigazos llevaba Pablo en el ojo, hermano? 117 latigazos. ¿Cómo tendría el ojo Pablo? Como hermano, le han dado un mareo, ¿verdad? Que ellos los pintan. ¿Y Pablo cómo los andaba? Persecución. Naufragios, traiciones de hermanos, traiciones de amigos, de aquellos y de los otros. Pero Pablo dice, prosigo a la meta, voy caminando, voy avanzando, porque en lugar de llorar, Pablo se dedicaba, hermano, a la obra. No estamos exentos de problemas, pero cuando hay un problema, ¿a qué tengo que dedicarme yo? A lo que tiene que hacer. Amén. Cuando usted deja de hacer lo que tiene que hacer, no está aguantando las dificultades. ¿Se acuerdan cuánto vieron aquellas cocinas de resistencia, hermano? Que en un ladrillo ponían una cosita, ¿verdad? ¿Cuánto la vieron, hermano? ¿Cuánto la vieron? ¿Cuánto la vieron? Creo que han de ver si todo, ¿verdad? Ahí ponía, ¿todo el equipo no se ponía la resistencia, hermano? Pero ¿verdad que no se quemaba la primera vez? Y ponía tortillas, las quemaba, hermano, en todo, ¿verdad? Yo conocí a alguien que tenía la costumbre que cuando cortaba las tortillas iba a dar vueltas, hermano, ¿sí? Cuando llegaba a Carbón, allá va siempre, hermano. Las cocinas rapidito calentaban. Pero no se acababa rápido. Tenía que, hermano, como su nombre decía, resistencia. Hermanos, el Señor quiere que nosotros, al primer quemón que venga, amén, corto el circuito, la pum. Sino que tengamos que más, pues, Timoteo, si no quieres irte bajo falsas enseñanzas, ¿qué? Aguanta las dificultades. Porque cuando estás desanimado, cuando estás triste, le preste el oído a cualquier otro. Amén. ¿O no le sucede así al caballero, a la señorita que dice, a mí no me sale nada? O el primero que sale, dice, mamá, el primero que viene, hermano, ¿qué? Bienvenido, ¿verdad? Hasta le canta, bienvenido. El que a mí viene no le echo fuera. ¿Por qué? Porque ya está desanimado. Está angustiado, me dice una amiga un día de esto. Ah, ya, tengo 32 años, ¿qué otro que me va a quedar? Le va a ir por ahí mucho peor. Y hablando en términos espirituales, cuando nosotros estamos desanimados, cuando nosotros no queremos ganar de seguir por algo motivo, por cualquier situación, ¿no es cierto que le prestamos el oído a cualquier? Ah, mire, como hay que creer y no creer, ¿verdad? Y todo, entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tener una conciencia clara, hermano, de lo que el Señor desea. Y una de las cosas es, Pablo le dice, en medio de las situaciones, soporta las aflicciones, aguanta, resiste, cumple tu ministerio, haz obra. ¿De qué dice, hermano, antes? De evangelista, proclama la buena nueva. ¿Qué tenía que hacer Timoteo? Un predicador del evangelio. Amén. ¿Qué tenía que ser Timoteo? Predicador. Ven, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos que ser predicadores es esto el pastor. Pablo está diciendo a Timoteo, pero tú te confías en todo. Soporta la aflicción. Haz obra. A nosotros también nos tenemos que hacer que hermanos, obra de evangelista. ¿Cómo estás? Algo desanimado, no quiere ir a la iglesia, Dios no me oye, yo estoy bien, no tengo piso, no tengo comida, hoy día estoy enfermo y tengo esto, mis hijos portan mal y estoy en esta situación. Evangelizando, ¿verdad? Y te invito a la iglesia, no te digas. Hombre, bueno, yo estoy bien para estar como loco. No. Obra de evangelista. Hay un himno que cantamos, ya lo estamos cantando todos. Si sientes compasión por tus amigos. Háblale de Cristo, cuéntale a tus amigos. Aparte de madre esta semana del Señor. Dame calmado de estado por ti. La obra de evangelista. Sos cristiana, de vez en cuando, háblale de Cristo. Entra tu camino, te encuentro cristiano. Ay, sí, qué hace. Allá de vez en cuando voy. Proclama la buena fe. Amén. Proclame la buena fe. Es que ya no tengo que decir. Habla de mí, mi hermano. Lo hace de mucho que decir. Oremos al Señor y vamos a tener mucho que decir. Y ustedes a veces uno dice, y este hermano, ¿por qué? Cuando habla como que el Señor está hablando, Dios lo usa, ¿y qué? Sí, y pasan tiempo en oración, y pasan tiempo con la palabra de Dios. Conocen más al Señor, conocen mejor al Señor. ¿Y cómo Dios no le va a hablar a su vida en una relación así? Tenemos que anhelar cada día más del Señor, hermano. Es más fácil que me estén dando cucharaditas del Señor, porque esto es lo que yo quiero oír. Y cuando viene la prueba, como aquel hombre que dijo al Señor, oye mis palabras, pero no las hace, sino que solo las escucha, con cualquier ventajón, ¿qué hermano? Su casa se cae, es grande su ruina, pero que está cimentado en la palabra del Señor, venga lo que venga, como no ha estado con cucharaditas, sino con comida sólida, va a soportar la prueba, venga como venga. Amén. Y no se va a ir, se va a mantener, va a estar firme en el Señor, va a estar constante con el Señor. Y le dice Pablo, cumple tu ministerio. ¿Sabe qué le está diciendo? No te quejes de tu ministerio. ¿Cuántos se han quejado de tu ministerio? Dile que está a su lado, cuando le permitiste nada se detenga. En su ministerio usted no debe permitir que nada. Y si usted se ha dejado y usted ha permitido que algo lo detenga, agarre bien los pantalones nuevamente y diga, voy a seguir. Amén. Con la falda, ¿verdad? Marra se la ha hecho y siga. Y siga. Usted va a decir, hermano, del año 2400. Avance, resista. Ay, como aquí no me dan privilegio, no voy a ir a la hermano, hasta el fondo del mar, le digo a los hermanos. No permitan que nadie lo desista y cuando haga su ministerio, cuéntalo al máximo. No hay algo más bonito que ver los problemas que usted esté sirviendo al Señor. ¿Ven? No hay nada más bonito porque eso le va a dar soporte. Porque eso lo va a agarrar, porque eso lo va a cimentar. Y eso lo va a hacer no mantenerse en la iglesia, no, mantenerse en la mano del Señor. Cuando vengan los problemas, cuando vengan las cosas, ¿qué es lo que hacemos? Ay, hermano, mire, no puede ser lo que yo voy a hacer. Ay, le voy a decir a fulano que lo haga. Le voy a decir a Sultano que va, le voy a decir al otro que vaya. Mira después, ¿verdad? Como ya, de todas maneras, ya le dije a alguien, yo me libré de aquello y no me estoy dejando de servir a Dios. Cuando los problemas nos hacen desistir de nuestros privilegios, hermanos, como que estemos siguiendo, falta que van. Falta doctrina también. Hacia que la gente tenga sangre fría y diga, Señor, voy a continuar, voy a cumplir al máximo lo que el Señor me ha dicho, lo que tú me has dicho, porque no lo estoy haciendo para pastor y para los ancianos, lo estoy haciendo para ti y lo voy a hacer lo mejor que puedo. Amén. Amén, hermano. Amén. Lo mejor que podamos. Los ministerios se han creado para que sirvamos y para que demos lo mejor que podamos. Si no lo estamos dando, ¿cómo le van? Un día nos va a pedir cuenta el Señor. Porque usted sabe hacer lo bueno y no lo hace. Que es, hermano, del pecado. Yo bien pudiera venir a predicarle aquí, hermano, hablamos de la ley de Mateo. El Señor me ha hablado que nos leamos en el capítulo 2 y tiene 2, hermano. Tenemos que dar lo mejor para el Señor. Amén. Tenemos que dar lo mejor para el Señor. El que dirige, ay, hermano, pero que va a hacer el programa, se va a hacer mí, ¿verdad? Y cuando vienen aquí, ay, hermano, se olvidaron los lentes, ¿verdad? Se me olvidó el programa en la casa, hermano. El seminario también, hermano. Pero usted me entiende. Tengo lo mejor, tengo el máximo. ¿Amén? Tengo el máximo para el Señor. Timoteo, obra de evangelista, cumple. ¿Qué es cumplir, hermano? ¿Es dejar las cosas a medias? ¿Cuántos alguna vez han barrido a medias? No me levanten la mano. ¿Cuántos han lavado la media? Una media. Y cuando la foto le dan mal, yo conocí todavía, ¿verdad? Ay, yo siento que todavía es reciente, prohibido, gastando la misma, una media de Dios. Decía mi abuela, pues ve el barrio donde ve la suegra. Ven, qué ojos tiene la suegra. Pero a veces estamos haciendo las cosas para el Señor, ¿cómo, hermano? ¿Quieres que no las haga, hermano? No, no tenemos que tener esa actitud, hermano, con el Señor. Cumple bien con tu ministerio. Porque después cuando le llamemos la atención, cuando le digamos algo, ah, pues me voy para otra iglesia. Soporta la qué? Las aflicciones. ¿A cuánto no nos pasó alguna vez que nos echamos de pequeñito el chocolate a la bolsa? Y jugando, hermano, de banduro se metía la mano buscando los chocolates. Se sacaba, hermano, una sola un tazón de chocolate, hermano. ¿Qué pasa con el chocolate, hermano? Cuando viene el calor, ¿cuántos cristianos de chocolate ya acá, hermano? Voy a usar este hermano, dice el Señor, y cuando lo busco, no puede ser, ni forma tiene. Y cuando venga la prueba, no, mejor aquí corrió y aquí murió, porque está tan mal. La obra del Señor tenemos que hacerla bien. Amén. ¿Cómo me voy a cuidar de falta de enseñanza, de falta de cosas? Trabajando en la obra del Señor, estando ocupado, porque estando ocupado yo no le voy a prestar atención a cualquier cosa que venga, hermano. Estando ocupado en la obra del Señor, voy a hacer la tarea del Señor de la mejor manera. Proclame la buena nueva de salvación, amén, y cumpla bien su ministerio. Si no lo está haciendo bien, este va llamado a mí, el llamado del Señor. Cumpla su ministerio. Si predicamos la sana doctrina, hermanos, en lugar de halagar los oídos de la congregación, en lugar de halagar los oídos de los hermanos, usted va a tener dificultades. Cuando usted predica la sana doctrina y usted le dice, no, mira, lo que estás haciendo es malo, reconsidera lo que estás haciendo y volvamos al camino. ¿No va a tener dificultades, hermano? Mientras usted no diga nada, mientras usted no corrija, usted va a vivir tranquilo, hermano. Tengo una vaca dándose tiempos, pero si usted comienza a predicar, hermano, comienza a hablar de otro, mira, ya sé que estamos haciendo mal esto, y mereciendo un poquito, usted va a entrar en el camino de las qué, de las dificultades. En el camino, hermano, de lo hermoso, en el camino de lo escabroso. A veces no queremos meternos en esas cosas. Ay, es que si yo le llamo la atención a fulanito, te voy a enojar conmigo, ya no va a venir. Ay, que le digo a este fulano, porque si solamente también estamos diciendo lo que quieren escuchar, un día el Señor nos va a dar cuenta, nos va a pedir cuenta. A veces porque queremos tener contento a los hijos, contento a la esposa, contento al esposo, contento a los hermanos y a aquellos. Pero un día Dios nos va a pedir cuenta. Timoteo comienza a hablar la sana doctrina y van a venir problemas en tu vida. Pero en esas dificultades soporta las aflicciones. Cuando hay que decir la verdad al pan, hay que decir, hay que pedirle la gracia a Dios para decir la verdad. Muchos de nosotros pensamos que estamos diciendo la verdad y no, hermano, estamos apedreando. Sin la gracia de Dios lo que vamos a hacer, hermano, es que dañar. Y claro, eso va a generar ciertas dificultades, pero es preferible, hermanos, agradar al Señor, amén, al proclamar el Evangelio y cumplir bien de ese modo nuestro ministerio, su ministerio, antes que agradar a los hombres. Dijeron aquellos discípulos, es necesario primero obedecer a Dios, antes que a los hombres. Porque los hombres van a incurrir en el juicio que ha de venir, hermano. En el versículo 2 del capítulo 4, ese es cumplir el ministerio. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta a leñazos con toda paciencia. ¿Qué se le tiene a los hijos, hermano? Paciencia, hermano, paciencia y más paciencia. Exhorta como con paciencia. No se desanime, Timoteo. Ay, no, mejor me voy con aquello porque aquello es más fácil tú. Es más que van a ir. Los problemas de la falta de doctrina, hermanos, es porque dice el versículo 3, vendrá tiempo cuando no sufrirá. Quizás va a haber un momento cuando usted diga, ay, aquí ya no, ¿verdad? Y todo es muy, muy raro, ¿verdad? Ya como está predicando, no es lo que a mí me gusta. Exponga todo delante de Dios, pero por favor, sea un buen analista de la palabra de Dios. Amén. Antes de que nos movamos por algo emotivo, analicemos, ¿se me está dando pan o solamente me están dando galletitas, verdad? Nos preocupamos para que se reciba la palabra de Dios. Amén. Nos esforzamos para que usted esté recibiendo la palabra de Dios. Sencillo, usted se va, hermano, de acá y le vemos siguiendo otras corrientes teológicas y otras corrientes doctrinales. No será porque no se le haya predicado. Quizás será porque no está haciendo su que van, su ministerio. Seamos sobrios, hermano. Pidámosle al Señor que nos instruya, que nos dirija dónde es que estamos parados y si usted no está soportando las aflicciones. El llamado del Señor esta tarde es, soporta las aflicciones. Tenga aguante, porque si no aguantas, te vas a correr para cualquier lado, te vas a ir a cualquier lado y todo lo que hiciste, no te va a quedar. Y cumpla su ministerio. Para todos nosotros, si no le estamos cumpliendo, las cuentas no son con nosotros, las cuentas son con el Señor. ¿Amén? Quizás si pasamos ocupados, pero la Biblia dice al César, Jesús lo dijo, lo que es de César, y a Dios, lo que es de Dios. Y lo que es de Dios, hay que darlo de la mejor manera, con todo el corazón. La excelencia para nuestro Dios. Pongamos de pie, hermanos, vamos a orar. Y que el Señor nos ayude a que nos cuidemos de qué, hermanos, de la falsa doctrina. Padre, gracias te damos una vez más por tu amor, por tu bendición, por tu gracia, por tus cuidados.